Corazón ajeno, tú me estás matando. Corazón ajeno, por ti yo estoy llorando. ¡Ojo! ¡Mami! Corazón ajeno, tú me estás matando. Corazón ajeno, hoy me estás lastimando. Corazón ajeno, tú me estás matando. Corazón ajeno, por ti yo estoy llorando. Antes fui tu dueño, yo no sé qué te pasó. Si es que en un descuido, otro me robó tu amor. Corazón ajeno, tú me estás matando. Corazón ajeno, hoy me estás lastimando. Corazón ajeno, tú me estás matando. Corazón ajeno, por ti yo estoy llorando. ¡Sí! ¡Óyeme! ¡Ajá! Corazón ajeno, tú me estás matando. Corazón ajeno, hoy me estás lastimando. Corazón ajeno, tú me estás matando. Corazón ajeno, por ti yo estoy llorando. Sufro por tenerte otra vez como fue ayer. Si no vuelves pronto, me podría enloquecer. Corazón ajeno, tú me estás matando. Corazón ajeno, hoy me estás lastimando. Corazón ajeno, tú me estás matando. Corazón ajeno, por ti yo estoy llorando. ¡Oh! ¡Mami! Oh!